bienvenidos al episodio número 6 de los Modefocas. Irónicamente terminando es el último del año. Yo inicié bajo la dirección, después vino la grata conducción fascista de Ernesto. Medio morótica. Entonces creo que es una buena manera de terminar el ciclo de este 2016 conmigo a la cabeza del podcast, en realidad. Entonces, bienvenidos. Vamos a iniciar con Palomé. ¿Qué tal tu semana, estimado? Sí, todo muy bien, tranquilo, creo yo. No hay novedad. Tu semana pasada, pues no. Disfrutando. ¿Por qué la semana pasada? Porque recién estamos jueves. Sí, bueno, en realidad, la semana, ¿desde qué día se empieza a contar? ¿El lunes? No sé, domingo. No hay días podcast, en realidad. No hay. Claro, o sea, no hay calendario podcast para decir a quién empieza el calendario, no sé. Pero en todo caso, sí, todo bien, tranquilo. No, disfrutando las novenas, nada más. Milenita. Bien, tranquila la semana también. Sí, muchas novedades en realidad. Y estimado Ernesto, ¿qué tal se siente dejar el poder y ser nuevamente uno más del proletariado de este podcast? La misma verga. Pero te sientes bien en todo caso. En todo caso. La misma verga se siente bien, así. Podríamos usar esa frase, pero no la voy a usar. Salud. Salud, porque estamos en... Salud. Creo que es el podcast más sofisticado que hemos grabado porque estamos en compañía de... De un vaso de vidrio. De un vaso de vidrio con whisky Johnny Negro. De 12 años suministrado por la compañía de Viena Tomalás. Llevamos 3 botellas de... Lo que te convierte en mi persona favorita del día. Salud. Para que escuchen que es verdad. Está bien. Para que escuchen que es verdad, ahorita vamos a escuchar la tercera, Rubén, que... Parece que tiene garganta de guagua. Este que se atora. ¿Sabes que yo no tomo? Soy una persona abstemia al alcohol. Y vamos a decir que no son las 12 del día, sino asumamos que son 7 de la noche. Son las 7 de la noche. Estamos tomando un whisky. En alguna parte del mundo lo es. Sí. No es que estuve uso horario, pero en alguna parte del mundo. En alguna parte del mundo, en algún uso horario externo. Son las 7 de la noche. Muy bien, vamos. La revisión de la semana, vamos con el Rock One. Estuvimos viendo Rock One. ¿Qué les parece, muchachos? Excelente. Valió la pena haber aplaudido al final. ¿Aplaudiste al final? Yo sí aplaudí, no sé tú. Eso. Pues no se aplaude al final de una película. ¡Ay! No se hace. ¿Dónde se duerme tampoco durante las escenas. Eso sí. ¡Tua! Se hace. Eso ahí, de hecho. Pero bueno, claro, pero pasó en todo caso. Pasó, todos fuimos testigos que pasó. De hecho, en el manual del cinéfilo empedernido, se queda edición ruco del 2012, en el capítulo 12. Eso ya es mentira. El problema con Ernesto que también es la edad ya. Bueno, también es la edad. Así, claro, los viejitos ya les cuesta. Y la barba la curruca. Entonces, un viejo chocho. Los viejitos les cuesta ya. Bueno, retomando el tema. ¿Es la mejor película de la saga de Star Wars? No. No. No. Pero yo creo que está entre las 3 primeras al menos. No. ¿Cuál es tu top 10? Top 5, digamos. Top 10 es mejor. No, tres mejores. No está entre las 3 primeras. Pero di, pues, ¿cuál es, claro, según tú está mejor? Quizás esta es un cuarto. ¿Pero cuáles son las 3 primeras? ¿Cuáles son las 3 primeras? Tus 3 primeras. Mis 3 primeras son el episodio... El Imperio Contraataca, Una Nueva Esperanza, La Fuerza Revive. ¿Cómo es? The Force Awakens. Sí, bueno, es que nunca... ¿Para ti The Force Awakens es mayor que Rogue One? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Estoy totalmente en desacuerdo. The Force Awakens tiene un mejor... ritmo. Pero es la misma película que tiene un mejor que New Hope. Toda la, por ahí va. Ya estamos en el punto en que muchas películas son la misma película de todas las películas, así que bueno, no nos pongamos. Todas las películas son el viaje de héroe, o casi todas al menos. O no hemos llegado a este detalle que The Force Awakens presentó al primer protagonista negro en Star Wars. O sea, yo voy más allá de puede haber sido que por ahí hay de esas trivialidades y de esas insinuaciones homoeróticas tuyas. En realidad voy más que tiene una mejor construcción de personajes, tiene un mejor ritmo. También son otros años, es otra edición. No tiene mejor construcción de personajes. Por supuesto que sí, ahí tú estás, te cabrea Kylo. Rey, tú dices chuta, ahí va la man. No sé, Rey no es un buen personaje. Rey es un buen personaje. No es un buen personaje. O al menos no está bien desarrollado en la película. Yo creo que le falta, porque es apenas el inicio. Es como The Force, The New Hope es como que está en una casa, bien bonita. Yeah. Y The Force Awakens es la misma casa, pero remodelada. O sea, ya no tienes tu televisor de 40 pulgadas. Tienes el 65, tienes LED, tu LED. ¿Y cómo es? Y Kurt. Ya no tienes el aire acondicionado de caja, tienes tu split. Entonces, pero... Es verdad. por ahí es una, para mí es un Force Awakens, es un New Hope muy mejorado en realidad. O sea, le da, revivió una franquicia que estaba capa caída después de las maravillas de precuelas que tuvo. No son tan malas las precuelas. A mí me gustan. O sea, no todas. Son pésimas. No son pésimas. No, pésimas no son. Pésimas no son. A ver. 7 y 8. Phantom Menace es muy aburrida. Eso sí es verdad. Yo creo que la primera es muy aburrida. Ni siquiera debemos... La segunda y la tercera... Son buenas. No son buenas. A mí me gustan. Pero son entretenidas. Por lo menos la tercera es bastante interesante en construir el mundo que resulta que vemos después en New Hope. Claro. O sea, los inicios de Darth Vader. Pero más allá de eso... O sea, malas, terribles, como todo el mundo les da palo. No son películas mediocres, a la cuenta. Bueno. En todo caso, si tienes un estándar en el cual tienes al menos de 3, 2 muy buenas, y de ahí la bajas a una... ¿Cuáles son muy buenas? El New Hope y el Imperio Contraataca. O sea, tienes ya ese nivel y bajas a ese nivel, obviamente es terrible. Pero no es malo, o sea, tal vez dentro del marco que lo estás tratando de es medir. Es muy extremista el tuyo. Pero para mí son pésimas. Pero la pregunta fue, ¿Rogue One es la mejor de la saga? No, no lo es. No es la mejor. Estoy comparando las, ¿cuántas? ¿8? Siete. ¿8 que siete, hay? Siete, no, pues son 8. Pues. Ya con Rogue One hay que meterla dentro de todo. Okay. Pero son 8, o sea, no es la mejor de las 8. No, no está dentro de los mejores 3, según yo. Sí está dentro de los mejores 3, creería yo. Tu, pero, opinión, sí. Tu opinión, tú sabes perfectamente, me paso por los huevos, como siempre. Entonces... ¡Me voy! El problema de Rogue, pero... One, el problema de Rogue One básicamente es que... Bacán. No sé, tuvo un inicio, un ritmo demasiado lento al principio. Por eso te dormí. Y se por eso me dormí. Y tuvo... Y tomó o sea, se enfocó demasiado... En la protagonista y al resto de personajes que tenías al menos unos 4 personajes que eran interesantes. No lo esperaste bola. Ese es un problema. Vamos con spoilers. Aquí es nada de medias tintas. O sea, pero ya sabes cómo acaba la verdad. Pero no sabes el desarrollo de la película. Pero ya pasaron algunos días de. Y entonces yo creo que estamos bien. Entran los spoilers. Seguimos en busca del primer hater. Pero tenemos que decir: esto es. A continuación vienen muchos spoilers. Demasiadas, podíamos más, narrar la película. El que no iba a ver la película debía pagar el podcast por escucharla. Ir a su cine más cercano y regresar nuevamente. Es un servicio social de parte de esperemos un rato. Aquí los esperamos. Ya. Bueno, iniciamos. Han vuelto. Yo creo que estoy de acuerdo con Monserrate. El inicio es muy, muy lento, pero creo que es por el tema de que lo meten a este terrorista. ¿Cómo que se llama? Guerrera. A Zoe Guerrera me parece que es el man no debió. Me parece que quieren como enlazar. Creo que me parece que es Rebels. Me parece Rebels o Clone Wars donde el man aparece. Claro. Y justificar ese temperamento que tiene Jin. O sea que. Como digamos que si ves el tráiler, el primer tráiler de Rogue One, el primero, mucho de ese tráiler sí, no está en la película. Parece que entonces, está muy recortada o muy editada. O sea, editada, o sea, todos los extensos reshoots que hubo, o sea, es demasiado. O sea, dicen que era demasiado oscura. Ni siquiera creo que tuvo el final que tuvo, porque en el tráiler, en todos los tráilers, ves a la protagonista, que no voy a decir el nombre porque no creo que me salga bien la pronunciación. Felicity Jones. Bueno, digámosle la protagonista. Felicidad, algo. La protagonista en la batalla con los no sé cuántas te tenía. Sale corriendo con el disco duro. En todos los trailers se la ve así. Y acá ni siquiera se bajó de la torre, o sea. ¿Sabes qué escena? Yo vi en los trailers y no la vi en la película. O al menos modificada. Hay una escena en la que la man se acerca a la no sé, es una como una torre pequeñita para poner unos datos o lo y estilo, sale un tipo. Y sale un avión, una nave esta de los avión. En tu mundo de micos es un avión. El avión malo. La nave esta del piu piu avión malo. La nave de esos manes, pero como que de frente. Claro. Y eso parece no que la escena está, pero está recortado. Eso no está. Sale el Krennic, ¿cómo era el villano? Ah. El viejo. El Krennic. Le dicen Darth Vader. Darth Vader. El otro, el man que estaba de blanco. Ok. Ese man aparece en una escena en el trailer en que está caminando en la playa llena de Stormtroopers muertos. No aparece, o sea, el man también bajó de la torre. O sea, convengamos que es un Suicide Squad, pero a la inversa. No lo sé. Nada de lo que apareció en los trailers apareció en la película, pero en este caso salió bien. O sea, al final, sí, el inicio y el final, perdón, ¿a dónde termina la película? Perfecto. Que sí debieron haber pasado a mejor existencia todos, era lógico. Era porque de hecho, desde el episodio 4 sabías que todos iban a morir. O sea, en el episodio 4 hay una parte donde te dicen, ¿sabes qué? Muchas vidas se perdieron por esta misión. Ahora, te decepcionarías si de repente estás en el episodio 8, estás con tu canguil, estás con tu balde de Star Wars, con tu cola. Yeah. Y de repente viene y dice, Jyn Erso nunca estuvo muerta, sino que estuvo bajo crecimiento. De parranda. De parranda y aparece la mamá en el episodio. No, imposible. Imposible. Imposible. Bueno, improbable al menos, no imposible. Improbable. Te decepcionarías que la mamá aparezca en el episodio. Claro, pues, no. Pero es que le quita valor a la muerte. Exacto, de ella, el sacrificio. Todo el sacrificio, significó la película para poder llegar. Lógicamente sería imposible. Claro. No debería ser. Improbable. Hacerlo. Improbable. Lógicamente sería imposible. Es improbable. No, es imposible si es que todos los escritores se mueren. Si el escritor le da la gana. Y la protagonista se muere y pierdes el hilo. La improbabilidad. Dentro de la lógica es... Otra vez el tema de la improbabilidad. No. Bueno, es posible, si existe una posibilidad, es posible. Si hay un escritor totalmente drogado que trató de poner Jyn Erso, aparece. Quiso poner otro nombre y se equivocó. Se equivocó, ya, bueno, no debería. No debería, en realidad. No debería. En todo caso, yo le doy... Así, no es 7 guantanes. 7 guantanes. 7 guantanes. 7.5. 7.5 con salsa. Te dormiste, no cuento. Con salsita, con limón, salsita. Con limón, no con salsa. Yo le puse 10 guantanes. A mí me encantó. A mí me encantó. Porque la gorda come guantán. La gorda come guantán. Yo le doy 8.5. Es buena película. El inicio es lentón, pero... Imagínense cómo es que Ernesto puede aquí venir a criticar la película, se quedó dormido. Tiene que haberla visto completa para decir, Simón, esto es lo que... Así es. Pero estaba ruco, la mitad de la película. ¿Cómo y se levantaba. O sea, dio 7.5 y el 1.5 guantán fue lo que se quedó dormido. Digamos que la vez que la vi con ustedes me quedé dormido y ya la he visto dos veces más. ¡Ay! El cinéfilo. Pudiente para pagar esas entradas. Ahí está el décimo. No, me la descargué. Yo te la ya está. El torrenteador. Recordemos que somos pro torrent. Pro torrent. Ah, verdad. Ya descargaste, ya. Bueno. Pásamela. Yo le voy a dar 9 guantanes. El link. 9 guantanes especiales con camarón. Rico. Vea eso. Bien. Y salsa. Es buena película. Es casi un 10. Es casi un 10. Es casi un 10, pero la guarda de gourmet tiene que ponerle camarón con sal. Así es. Son guantanes especiales para que vean lo que me gusta la película. Así es el gordo. Entonces, el Darth Vader. O la gorda. El Darth Vader al final es. Fue excelente. Creo que es lo mejor que hemos visto de Darth Vader en las películas. Es mejor, la mejor versión de Darth Vader. Por eso le pongo el 10, por el Darth Vader. Es el Darth Vader que los últimos 10 minutos fueron demasiado intensos. Sí. Fueron muy buenos, sí, en realidad. Sí. Lo veo como odiador, eran esto, la película, sí, de Rogue ¿qué One. ¿Qué dije yo ahorita? ¡Está llorón! No, dije, el mejor de vez que podíamos sí, ver. Sirve el otro whisky a Montserrat. Sirve porque, otro. ¿Y qué pasó, no? Bueno, salud. Salud. Salud, salud. Por Darth Vader. Por que, él, por Lord Vader. Lord Vader. Aunque somos turros, brindamos por el villano y no brindamos por Jyn Erso, que se murió. Se murió, ya sabía que tenía que morir. Ya pasó. Además, a pesar de todo, ¿tú crees que es un personaje desechable Jyn Erso? Sí. ¿Solo para la película? ¿Es verdad? Sí, solo es sí, eso. Sí. No tiene nada más. Solo es esa la incidencia. Bueno. No tiene más. ¿La película? Sí. Jyn Erso. Jyn Erso, sí. No sé si buena. Por lo menos se la veía bonita de cara. Tú sí. Sí, yo sí. ¿Era esto? Palomeque, mira, aquí hay una cinta adhesiva. ¿Tú sí? Él es a todo lo que tal se vez, mueve. Sí. Pero, bueno, muévelo un poco. Ya. Ahí sí. Pero ahí sí. Para que este podcast es incluyente... Juliana, al Capitán Carcian, me parece. Carcian. ¿Tú sí, al Capitán Carcian? Sí. ¿Y a Jyn Erso? Ya. Si estás en la escena donde está explotando el planeta. Al final. Y el man te da un abrazo, tú le dices, ¿sabes qué? Ya no vas a morir. Metámosle un poquito más de feeling. Por lo menos, múchame. Por lo menos. Múchame. Múchame antes de morir. Yo creo que esa escena... Esperas, al final debería haber habido un beso. Debería haber no, habido. No, espérate. Escucha. A ver. Si hubiera sido una película romanticona de Disney. Que sí, en realidad. O sea, sí, pero es un rama que no es romanticona. Creo yo que el abrazo al final estuvo bien. Estuvo bien. Sí, que no justificaba de otra forma. En ninguna parte demostraron una afinidad amorosa. Sí. Pero tensión sexual sí. Tensión sexual se había. Tensión sexual no sé si había. O sea, si estabas preocupado que no te maten. No madre, creo que habría tensión sexual. Yo tampoco creo. Para mí es que un par de veces se cruzan como que la mirada, pero como, fue, que, ahí. Como que tiramos o nos salvamos. Algo así, algo así. O sea, si salimos de esta, pasamos es que ninguno de los dos manes confiaba. Ninguno de los dos manes confiaba en uno en el otro, entonces. Lo cual es muy bueno para una relación sexual apasionada. Exacto. Bueno, vea usted. Vea, el man juega con el factor riesgo. Le tiene miedo. Claro. Está bien, por eso, está bien. Por eso es que al final el abrazo fue perfecto. Tenía que terminar así. Una leadita de repente. No, así tal cual. Sí, no le cambiaría. Ya está bien, porque si daba un beso y ver la explosión atrás. Sí, no. Era 10.000 memes. Sí, ahí sí nadie hubiera aplaudido. Bésame hasta que explote el planeta. Más o menos, sería más o menos el esto. Bueno, ahí el tema. No nos vamos a meter con el ataque de embajadora. No, nada de eso. Ya hay memes para eso. O sea, si hay chistes que hacer, es el momento para hacer chistes. No hay chistes. Hay muchos chistes para hacer, pero no. Si hay una tercera guerra mundial, políticamente correcto sería hacerlos después de unos 10 años más o menos. Sí, hay demasiados chistes ya ahorita sobre eso. Entonces, no vamos a meter con el ataque de embajadora rusa. No deberíamos. Ya, muy bien. ¿Por qué 10 años de veda de chistes en Tercera Guerra Mundial? No es mucho. Es demasiado. Demasiado. ¿Tú crees que, a ver, si la Primera Guerra, los nazis fueron en 1941, creo, Monserrate? 1939. ¿Qué cosa? Si yo hubiera dicho, si hubiera hecho un chiste de nazis y judíos. 1038. En 1949. Ah. Hubiera sido 1949. No, pero si te lo hago 10 años después. ¿Cuántos años pasó? 60 años. Aún nadie hace chistes de la Segunda Guerra Mundial. Y todavía la gente. Todavía nadie hace chistes. Se ofende si alguien hace un chiste nazi o algo por el estilo. Es que son cosas muy delicadas a veces. O sea, tienes que entender que hay. Sí, puede ser, pero. Mucha gente no han sido los únicos holocaustos que han habido. Ah, eso es cierto también. Pero yo no sé, pero. No vamos a entrar en eso. Está bien. Ya no, bien. No al lugar. Aparte listo. Que este es un mono idiota, no hay cómo discutir con él. Sufre, porque no tienes argumento. Sí, tienen argumentos en realidad. Siguiente. Vamos mucha con polémica. El tema de la semana. Lo mejor y lo peor de la Navidad. Regalos. Tan rápido, Diego. Tradiciones. No hicimos nada más en la semana. Oye, comida. Yo creo que el vaso que has tomado. Llevamos hablando 36 minutos de Rogue One. Lámpara. Salud. Salud. Lo de la semana, la novena, es lo que más hemos, creo yo, compartido. Comido toda la semana vaca en las novenas. La vaca en las novenas. Sí, a las que se ha podido asistir al menos. ¿Te has sentido en paz con las novenas? Llena, por lo menos. Una sola vez me llegó espiritualmente una novena. Solo una vez. En esta semana de novenas, así es. Oh, el qué resto. Tierno. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Cuál? Es una sensación personal que tengo que tener compartiendo todo contigo, que eres mi mujer. Y entonces, si no quieres compartir tus cosas, ¿para qué tienes un podcast? ¡Bájate del carro! No es tu mujer. Bueno, a mí se me llenó una vez cuando hicieron los sanduchitos estos de pollo y empanadas. ¿Te llenaste espiritualmente también? Me llené espiritualmente. De comida que te llenaste espiritualmente. O sea, tu alma tiene un estómago. Puede ser, pues. Sí. Cuando dices alimentas el alma. ¿La tuya sí? La mía sí. La gorda. La gorda en vez de corazón tiene estómago. Está bien. Muy bien, tema de la semana. ¿O quieres aportar? ¿Viste alguna película? ¿Algo adicional? No, nada interesante en realidad. Ha sido una semana complicada. Qué vida tan divertida la de nosotros. Yo me vi Mulholland Drive. Que según, no me acuerdo si les fue la BBC, el IMDB o Cultura Colectiva, dice que es la mejor película del siglo XXI. Nah. Según ellos. Ellos valen verga. Qué odiador que vino hoy día. Sí. Así se pone con el primer vaso de whisky. Ah, en la gorda. En el cuarto vaso se pone cariñoso. Así es la gorda borracha. Sí. Sí. Aléjate un poco, se pone cariñoso y te va a querer meter mal. Pero la gorda no. Bueno, en todo caso, me pareció una película lenta, hasta tediosa, después todo cambia y tú dices, ¿qué mierda es esto? Pero cuando la entiendes, tú dices, wow, qué bacán. ¿Cómo es la película? Mulholland Drive. Mira, Mulholland. Te voy a vender la película, Palomé. Es bien lenta. ¿De qué trata? Bien lenta. Hay boobies. Esa es la parte. Sí, hay boobies. Entonces, yo estaba que la vi y decía, chuta, qué bestia. Esta es la mejor película del siglo XXI. Que de repente, hay una se van a dormir. Dos mujeres. Ya. Y una mujer le dice. Naomi Watts es una de ellas. Naomi Watts es una. ¿Cuál es Naomi Watts? La siguiente mujer me pareció muy sensual y totalmente desconocida. Se llama Laura Harring. ¿La de King Kong? Me pareció una mujer muy sensual. Okay. Pero para no perder el tema, el hilo, y dice: no deberías dormir en el sofá. Esta cama es muy grande. Ah, y yo digo: diablo. Entonces viene la man y acto seguido, como la chica sigue del baño, se emboló. Se emboló todo. ¿Y tú qué? Como que no tiene nada que ver con lo que venía con la película, porque dices, wow, me gané la lotería. Bien. Te puso interesante. Ahí, ahí abriste el cajón, sacaste la toallita húmeda. perdón. Toallitas, ¿qué manera más gay de masturbarte con toallitas húmedas? No, no, solamente dije nada más. Hasta para eso. Solamente lo digo, nada más. Se echa crema de alguna cosa. Me estoy tomando con aloe. Para hidratarse. Crema de cacao. La fricción daña. Y la parte de daña la anal. La parte de esa fricción es peor todavía. Bueno, y comienza una acción lésbica girl to girl. Bien. Y bueno, es, si es lésbica, es girl to girl. Convengamos en eso. Disculpen. Es que me emocioné mucho. Deberíamos de tener. Deberíamos tener un jarrito como las fallas ortográficas. Sí. ¿No? Las fallas conceptuales, las fallas. Ya, muy bien. No, una falla ortográfica. No, es concepto, un chiste acá la... entre Juliana y yo. La gorda. Entre gordas. Es un chiste de alto nivel. E irónicamente, la película se pone bacán a partir de esa escena. Entonces, te recomiendo Palomeque, creo que te vendió la película. Es verdad. Igual ya con esa parte. O sea ya... que la película era mala hasta que dos mujeres empezaron a tener sexo. A ver, no, ahí empezó a ser buena. O sea, ¿cuál fue la antecedente que te dije? La película se me hacía bien lenta. Hasta la escena de las mujeres. Sí, de ahí. Y ya después comienzas a seguirla viendo y no la entiendes. Y termina la película y tú te quedas, ¿qué mierda es esta vaina? Pero cuando logras entenderla, tú dices, qué bacán. Te recomiendo que la veas. Pero es que no entiendo dentro del contexto del... Espérate, del contexto de... Es lenta, salen dos mujeres desnudas y se pone buena. No, pero o sea, puede ser que incidentalmente desde ese momento empezó la parte buena. O te lavaron el cerebro de macho y dijiste, ¡ay, qué buena película! Te invito a que la veas y comentamos. Dale, lo podemos comentar en el episodio número 7. Ya, ok, la voy a ver. Dale. Tema de la semana... Lo mejor y lo peor de la Navidad, regalos, tradiciones, comida y conducta de la gente. Ya, ok. Listo. Voy a iniciar yo. Dele. Bueno, creo que tu relación con la Navidad y este tiempo va mutando según él. Según evolucionas tú también. Evolucionas tú también. Entonces, y así mismo ciertos regalos. Por ejemplo, cuando te regalaban un par de medias... ¿Qué? De niño, tú lo odiabas a quien te regalara, te soquete. Solo mete medias, maldito. En vez de regalarme el He-Man o el Messenger, me está regalando un par de medias. Más ahorita, si me regalan un par de medias, yo digo... Es buen regalo. Es buen regalo. lo puedo combinar con mi pantalón de poliéster. Capaz que ya piensas como adulto y regalas como adulto, pero el niño espera otra cosa. O sea, pero igual los regalos en sí... De hecho, cuando eres adulto ya recibes muchos menos regalos de los que recibías antes. Oh. Pero te los compras tú mismo, en realidad. Por eso. Va más enfocado a comprarte tu cachina de... Claro, de 24, o sea, tú salir a comprarte la ropa de año nuevo es como que, wow. Bueno, a mí me encanta ir a comprar ropa de año nuevo. No sé ustedes. No, o sea, no. ¿Ustedes les compran? ¿Puedes decirle a nuestra orden de seguidores cuál es tu outfit para tu 31? ¿Con qué te vas a vestir? Imagínensela. ¿Con qué te vas a vestir para evitar que te quieran quemar? 31 es un enterizo blanco. ¿Un enterizo blanco? ¿Enterizo blanco? ¿Qué es un enterizo? No estoy familiarizado con el término. Es que es más o menos como el traje de Batman. Entras ahí y ya no puedes salir. Y ya no puedes salir. Y, y se sellan los jugos. Y cuando quieras... No, cuando quieres ir al baño es zoom. Si no, es que no puedes ir al baño, sino... Por eso se llama enterizo. Las mujeres sacrifican mucho la comodidad... Sí, es verdad. Por los tacos. Pero nota al pie, de tres hombres aquí, solamente uno sabía lo que era enterizo. ¿Pero por qué convive con muchas mujeres también? ¿Qué te da a entender eso? Ya que el público lo pide en todo caso. Listo. Salud por los enterizos. Y para Navidad es... Un enterizo blanco. Eso es año nuevo. Ya, muy bien. Navidad, zapatos negros, pantalón blanco, blusa todavía no sé. Es el blanco con lo que vas a terminar el año. Sí. Qué pura. Qué bien. Qué ironía en realidad se me ocurre. No sé si ironía. Bueno, ustedes creen que... Yo tengo la impresión de que los niños ahora tienen acceso a mejores regalos que cuando nosotros teníamos. Pero por supuesto. No. Yo creo que sí. No, no, yo creo que no. Entonces tu hijo no, pero el resto de niños sí. No, yo creo que no. En realidad no es así. Es odiador este man. En realidad, si te das cuenta, los tiempos han cambiado. La tecnología de producir juguetes ha cambiado mucho. Pero yo, por ejemplo... Recuerdo de mis juguetes de... Hace años, de madera eran. No, eran de madera. Jugabas con Pinocho. De polera. Jugabas con Pinocho. De polea, ¿no? Te puedo decir el mismo que vengas a coger pinola. Bueno, este... Ya está la segunda etapa, No, vas a dos. Delante, ponlo ahí atrás y ahora cogen el pinocho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se pone picaresco con el whisky. En todo caso. Ya, vuelve a los juguetes, no sé. En todo caso, yo no creo que sea así. Yo creo que es más el espíritu del juguete. Toy Story es una muy buena película. Es el espíritu del juguete en realidad. Yo recuerdo con mucho cariño mis pequeños muñequitos de Superman, Batman, Shazam, Aquaman, que era todo un set de la Liga de la Justicia, me regalaron de chiquitos. ¿Ya? Si ahorita lo veo con, tecnológicamente, era una porquería, porque básicamente eran, podrías decir, unas Barbie con traje de superhéroe. ¿Los vestías a los superhéroes? No, es que venían así, pues eran unos muñequitos como... O sea, podemos decir técnicamente que jugabas con Barbies. Cuando eran niños. Podrías decir. Ya, está bien. Pero, continúa. Pero lo siguiente que pasaría es que yo te lanzaría esto en la cara. Figuras de acción, eran figuras de acción. En todo caso. No son muñecas, son figuras de acción. Son figuras de acción. Eran así. Y la tecnología en ese tiempo era muy mala, porque obviamente los muñecos eran muy feos, no se movían mucho, solo subían y bajaban los brazos. Pero es un juguete muy querido para cuando tú eras niño. Tú invocas a la nostalgia en realidad. Claro. No es a la nostalgia, no, es lo que te estoy diciendo, o sea. En la actualidad los niños quizás tienen, los, o sea, siempre tuvimos los juguetes que la industria de juguetes nos dio, no tuvimos más. Pero siempre, cuando eres niño, la idealización de lo lindo y lo querido que es ese juguete va a estar siempre ahí. Sea que te regalen una pelota que te habla y te hace compañía mientras tus padres están trabajando, o sea un Wilson. También, esquizofrenia se llama eso. O también un muñeco turro vestido de Superman. O sea, va por ahí. ¿Y sabes qué muñeco más extraña? El que viene a el Batman que viene a te rompió el brazo seguramente. Ya le di otro en compensación. Oye, pero... Es como que le chocaron un Ferrari y le regalaron un Spark. Más o menos. Y le regalaron. De hecho, estuve en la caja de un... ¿Y lo viste? Lugar de expendio hace poco y casi me compro el otro. ¿Le hubieras comprado el otro? $3 comparado no a mi pobre $3. $3 era el precio. Costó como 5. Pero costaba 3. Pero no pagué 3. Te lo vendieron. Sobreprecio. Te lo vendieron con sobreprecio, pues. En todo caso. Ya, pero es que yo voy al hecho de que no es lo el que dolor, el muñeco. El dolor. El sentimiento de entregar el muñequito. El sentimiento de haber Ernesto perdido. De haber perdido su muñeco de Batman en tus manos. Toscas. Bueno, sigamos. Una tradición que yo creo que debería morir es el pan de Pascua. ¿Cómo es esto el pan de Pascua? ¿Sabes qué? Lárgate de aquí. Creo que es una aberración que ha creado el sector de los panaderos. No. Tú. Estás loco. Mira, yo creo que tu mamá te embutía de pan para que no jodas y por eso no te metías. ¡Cállate, carajo! Te metía pan. Segundo vaso de whisky, tómala. ¿Dónde le metía pan? Segundo, ni la mitad de uno. No sé, porque no le gusta. Bueno, e irónicamente dice la investigación respectiva. Y adivinen dónde nació el pan de Pascua. En la isla de Pascua. No. Francia, Inglaterra. En Alemania. ¡Ey, qué lindo! Ah, Alemania, nazis, pan malo, ¿no? Sí, puede ir por ahí. Ya han pasado 40. Puede ir por ahí, Puede ir por ahí. Que tiene pedacitos de judías, ¿no? Y que... Sí, siguiente mensaje del podcast va a ser... Lo vamos a hacer sin editar este. No vamos a editar nada. Siguiente. Ay, pero es que porque es la única forma que un pan sea malísimo. Ah, bueno, tiene que hacer una disculpa pública. Y adivinen por qué les ponen frutas al pan de Pascua. No había más que comer. No, porque les recuerdan el lugar donde Cristo anduvo. ¿Y qué anda? ¿Caminaba sobre frutas, hermano, también? Dice que... No, pues que originalmente no tenía eso, sino tenía dátiles... Exactamente. O sea, Ernesto sabe esa época. O sea, y me sorprende que... ¿Tú comiste el señor panadero no invoque al amor al prójimo y al sacrificio de Jesús en la cruz solamente se dedica a ponerle frutas al pan, que eso... Pero yo creo que pan con clavo no va a quedar muy bueno. No, pega pan con clavo, pues. ¿Pan con clavo? Claro, no. Ni con sacrificio de Jesús, ni con sangre, no pega. En todo caso, vamos a los valores y dejen de darle pan de Pascua a su familia. En todo caso, empecemos la campaña. En todo caso, le saquemos de acá abajo nuevamente el frasco de las ideas desechables tuyas y pon esa idea aquí. Gracias. Como oye, como estoy dirigiendo este podcast, idea abolida. Solito. Está enloquecido con el poder. Él es Napoleón. Está bien, está bien. Está bien. Vino afilado hoy día, tómala. Vino afilado, lo que hace whisky, ¿no? Está bueno. Bien, así veo. Pero verás que ya no hay pan de Pascua solamente de frutas, también hay de higo, de chocolate, o sea. Hay ¿el de chocolate o lo? De cerezas con ron, ese es el mejor. Así que ya hay una gran variedad. La gourmet. Pero es que si ya no te gustan las frutas confitadas, ya te dan muchas otras opciones. Bueno, ¿alguna otra tradición que les disguste de la... En realidad no me disgusta ninguna de las tradiciones de Navidad, creo que son, culturalmente muchas aportan. A mí lo que no me gusta es la novena. ¿No te gusta la novena? No, en realidad depende. Realmente comes bastante y se te ve muy contento. En realidad, sí, pero la comida. Pero a ver, hipocresía. A ver, si es algo hecho socialmente, sí, es molesto porque siempre tienes a una enana de mierda sí, que siempre. te quita el charolito y no te deja coger nada. Es Juliana. No es Juliana, pero ella sabe quién es. Ya, muy bien. En todo caso, cuando es algo traído del lado espiritual o del lado de tradiciones, creo que es un poco más bonito, porque le enseñas al niño de que tiene que estar alegre porque va a venir. Eso sí. O sea, va por ahí. Claro, es que a mí, si va por ahí, chévere. En las novenas lo que no me gusta. Si va como una actividad de integración, claro, entre comillas. Exactamente. Ya, hay pierdes. Te la puedes meter por el forro. O sea, porque, en realidad no. Aparte pero de igual, eso, siempre tienes a los que son, sin desmerecer ningún tipo de religión o secta, los qué sé yo. O sea, mató a un judío hace un rato en un pan y ahorita. Y ahorita se tiene... cállate. Evangelista. Así, es bipolar, está pelado. Qué sé yo, un evangelista, un testigo, no sé. Se emocionan demasiado y tratan de convertirte durante la novena. ¿Ya? Es como que les dan... No, se apropian de un espacio y empiezan a querer cambiarte la idea de lo un que fanatismo significa. Es fanatismo. Es fanatismo, exactamente. Eso es lo que a mí no me gusta en las novenas. Mm. El resto de toda la composición no está la mal. La parte de la comida te gusta. Eso es excelente. Es excelente. Pero la parte de... Lo que sí me molesta a mí, eso. De verdad, es la obsesión de la gente de tratar de... llegar a una meta de y regalo o ropa o nivel de celebración, eso sí. Claro. A ver, no entendí, explica. O sea, la Navidad perfecta, el regalo perfecto. Exacto. Que lo idealizas. Pero sí. ¿La Navidad en la novena o la Navidad como en época, en season? El último celular porque quiero darte eso. O sea, tratas de te matas por lograr alcanzar un nivel en una celebración que... No significa eso. Quieras, la sopa gana. Que quieras, no sí, va por ahí, ¿no? Entonces, no te lo estoy diciendo el lado religioso, estoy diciendo con el lado social cultural. Pues, lo que más te molesta, o por lo menos a mí personalmente me molesta, sales de algún lado y para llegar a otro lado te demoras el triple del tiempo debido al tráfico, porque todo el mundo está metido tratando de alcanzar el regalo prometido. Yo voy a hablar en un centro comercial. Yo voy a hablar de justamente la dicotomía de la Navidad. Okay. Y lo quería decir porque nunca tengo la oportunidad de decir dicotomía. Quería usar la palabra. Es que yo utilicé la palabra. La venía pensando desde el viaje. Dicotomía. Listo, ¿cuál es la dicotomía? Es que la gente trata de estar en paz y reflexionar, pero no lo puedes hacer. Así es. Porque toda la ciudad, irónicamente, está en un total frenesí de consumismo y caos. Así es. Ayer justamente... Ayer justamente teníamos una celebración de grabación de podcast y por el regalo prometido no pudimos hacerlo. Exactamente. Por ejemplo. Y justamente ayer tuve una celebración en una de las cadenas Okidoki. No puedes decir nombres. No. Una de las cadenas. Asumamos que lo dijo Mario. Okidoki. Ok. Ya, muy bien. Y comencé a beber desde las 5:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Entonces, ese Okidoki queda al frente de... queda al lado, al frente... ¿Queda en algún Okidoki? No, queda en la Francisco Orellana. Y el tráfico se quedó totalmente estancado. Y fue un caos. Desde que yo comencé con la primera cerveza hasta que terminé, supongamos que haya sido en la 11ª cerveza. El mismo, ¿cómo pudiste conducir así? O sea, quizás en la 8ª cerveza, en realidad lo que estabas viendo no era tráfico, sino sí, una alucinación. Eran carros repetidos, ya lo estabas viendo repetido. Así y estaba en la calle más que con tres carros. Y quizás era porque estabas tirado en el piso. Exacto. ¿No? Lado, así. Bueno, entonces esa es la dicotomía de. Dicotomía. De la Navidad. La gente vive de paz y reflexión, pero por otro lado, los regalos y todo, totalmente frenesí y caos. Sí, en realidad. Creo que eso es lo más lamentable. Ya está secuestrada, me imagino, la celebración. Ah, ya, sí, pero siempre ya, puedes ir, sí, por el lado que no va por ahí, si que, es que lo quieres tomar de ese lado. Yo creo que el que más se salga pero de no, toda, pero de no puedes en realidad, porque, a ver, digamos que tú o sea, digas sí puedes, que en realidad, no sí voy a, hacer. No voy, o sea, sí puedes, ya, está bien, es correcto. O sea, todo se puede. Sí puedes. Sí se puede, correcto. Pero el tema pero es que vas a tener... Sí puedes. El tema es que vas... Haz lo que sí puedes, haz lo que sí puedes. Vas a tener el problema que sí. Va a ser el Déjalo, el hablando, ¿cómo se llama? El, espera, espera. El paria social. Dicotomía. Va a ser el paria social porque no te integras en la reunión. Claro. No te... Imagínate que, te pongo un ejemplo, cualquiera de ustedes diga, ¿sabes qué? Yo ya no voy a celebrar la Navidad. Okay. Imagínate solo el caos dentro de tu familia. Claro. Solo dentro de tu familia. Que eres te van un a decir, hereje. Más allá del tema religioso. Ya, ya. No te quiero ni con la familia porque... Pero escucha, escucha. O sea, te escucha. Crees mejor que nosotros. No te digo que lo lleves a ese extremo, pues... Siempre los extremos. Pero lo podrías hacer. Siempre pero los extremos. No es un extremo, la cuenta. No es un extremo. O sea, es que voy a no hacer. Voy a hacer todo lo contrario que todo el mundo hace. No. Di, baja claro. El nivel. Baja el nivel. Ahora, lo que pasa es que la Navidad es tan incluyente que igual te denominan el Grinch y igual te incluyen la Navidad. Claro, es verdad. Así de incluyente e inclusive la Navidad. Así no. Tienes razón. Tienes un espacio hasta para el Grinch. Tienes espacio hasta para el Grinch. O para los duendes o para Papá Noel. Para los duendes y Papá Noel. No los mires. En ese orden. O los renos. O los osos polares. Los osos polares, Papá Noel. A ver, Coca-Cola dice que sí. Y Coca-Cola nunca me ha mentido. Es verdad. Este es el mes en el que tú más sales en todos los carteles. Gracias. Es verdad. Claro. Osos polares y Santa. Y Santa. Es más, hoy... Pero Ernesto, Papá Noel, digámosle Papá Noel, no hoy, digamos Santa. Hoy Ernesto lo pusieron dos veces. Dos veces. De una vez nomás. De manera formal. Solo una vez. Ser Santa en la institución. Solo una vez. Donde labora, que no me ha sido el nombre. Faltó un memorando interno pidiéndole de manera oficial que lo haga. Estimado señor Ernesto, por favor, saque el polvo a la barba. No le iba a hacer. En todo caso. Claro, en todo caso Ernesto respondió con estupor y asombro. Que no. He recibido esa noticia y me siento denigrado, le digo. ¿Denigrado? No, no me sentí denigrado. Simplemente no me parecía porque en realidad no. Son cosas esas que no hago. Yo lo que creo es que la única celebración que se ha salvado como que de ser comercializada al 100% en ese engalamiento como de Navidad es el Año Nuevo. ¿Ah? O sea, pero o sea, tú también estás hablando de hace menos de 15 minutos, creo. Yo. De todas las cosas de ropa, al menos que ibas a comprar para Año Nuevo. No, yo no dije que iba a comprar, dije que ya lo tengo. Ok. Es diferente. Pero ya lo compraste, si lo tienes, lo sí, compraste pero... en algún momento. Enterizo. Y dicotomía. Pero yo creo que el Año Nuevo es como. Ahí hay más unión real, familiar, que en la Navidad. Creo que es personal, en todo caso. O sea, al menos para mí yo lo veo así. Pero igual, si lo ves. Yo conozco personalmente gente que gasta miles de dólares. En quemarlos en menos de un minuto. Es ah, absurdo. Eso sí, eso es absurdo. Ese es un absurdo. Sacas el piromaníaco que tienes en tu interior. O sea, ni siquiera es tu piromaníaco, porque ni siquiera te puedes acercar, tienes que lanzar y enseguida ya se prende toda la pira. Al menos en mi casa, en la Navidad. A lo mejor tú eres un piromaníaco distinto en realidad. En realidad, yo creo que soy un piromaníaco o un pirómano muy, muy dedicado. Muy dedicado, sí. Delicado. Enotado. Dedicado. Vaya, pero vas con. ¿Cómo se llama? Dedicado. Perdón. Y lo vamos a hablar en otro podcast. Muy bien. En otro episodio. Muy bien, ¿algo más que aportar a la Navidad? Gil, no sé, parece que tenía lo que decir de la Navidad en su casa. Ah, no, yo iba a decir que en mi casa la Navidad es un poco más como falsa, ¿sí? O sea, te invitas a la gente que no te cae tan bien, esos tíos que son molestosos, pero los quieres tener ahí, porque la Navidad es paz y armonía y unión. Pero, sí, yo creo que pasa. Sí, pero en el Año Nuevo tú llevas a la gente que de verdad, o sea, está contigo. Y te tomas unos tragos y de verdad conversas. Ya, yo creo, yo estoy de acuerdo así. Yo prefiero el Año Nuevo. Yo prefiero el minuto 000 del, se acaba el año. Se acaba el año. Ese minuto me parece, es para reflexionar. Exacto. O sea, y vale creo que toda la Navidad. Acumulada. Acumulada. Al menos para mí es así. Ah, para mí también es así. Yo lo veo así. Es verdad. Feliz año. En todo caso, les deseamos una feliz Navidad de parte de los molestos. Sí, pues no vamos a hablar más de Navidad. Sí, muy bien. Sí. Bueno, y ahorita vamos a iniciar con una sección que he inventado en este momento. Voy a resumir el año 2016, geek. Ya. Yeah. Voy a tratar de hacerlo en 2 minutos. Dale. A ver. Ya. Tuvimos el infame Salva Marta de Batman vs. Superman, lo que nos ha dejado el año. Tuvimos el Suicide Squad y su Joker incomprendido, producto del híbrido que quiere hacer DC con enfoque adulto. No me interrumpas en esta parte. Perdón. Después lo masacramos. Enloquecen con el poder en el podcast. Tuvimos el increíble Deadpool. Vuelva allá. La amistosa Civil War. Yeah. Y la genial Rogue One. X-Men sigue siendo la misma mierda de siempre. Yeah. Está peor de X-Men. ¿La viste? ¡No lo interrumpas, maldita sea! ¡No hables! Ya creo que llevamos 40 segundos. Dicotomía. Tuvimos. Enterizo. Tuvimos a Batman. ¿Enterizo dicotómico? A ver. ¿No? A ver, tuvimos a Batman teniendo sexo con Batichica en la atracción de Killing Joke animada. Eso fue terrible. Fue terrible. Muerte 2016. Fue una mierda, me parece. Sí. David Bowie. Mal. Juan Gabriel, hay que nombrar a Juan Gabriel. Yeah. No, no, el Ernesto, no, pero no ahonden en el tema porque Ernesto ya con unos traguitos. Ya se pone a llorar. Ya. Tuvimos la muerte de Prince, al cual le agradezco, sí, porque creo que con el video Cream, donde salen las dos gemelas, creo que fue el inicio de mi despertar sexual. En realidad, Prince es por eso prefiero los tríos. Yo creo que el despertar sexual fue Boys de Sabrina. El tuyo. Pero nos estamos desviando. ¡Ya vuelvo a hablar! Ah, cierto. Tuvimos a Leonard Cohen, Jane Wilder, Mohamed Ali. Igual, bien. Tuvimos a Pokémon WoW como la decepción del año, creo yo. Sí, horrible. Tuvimos la cara de Tico. ¿Verdad? Lo pudimos ver. Tuvimos la cara de Tico. Yo nunca lo había visto. Y perdió todos los contratos de diciembre por mostrar la cara. Y esta es la parte en la que tú que quisiera, sí, ver, en serio, quisiera ver más televisión nacional porque no sé nada más de a nivel nacional. Tuviste a una. Tuvimos ex jueza. No. Ya. No hablamos ya, de eso. Ya. Déjala de ser feliz. De la perla en Guayaquil, fue el lunes. Que ya, una payasada. Pero bueno. Que ya creo que ahorita debe estar como asiento bucera totalmente grafiteado de. Brittany ama a Brian. Es un absurdo más de esta ciudad. Ya, muy bien. Entonces, es un atractivo turístico. Es un absurdo más de esta ciudad. Bueno, entonces en el caso, ya con ese fue el minuto. El minuto. Dos minutos, te falta uno. Creo que en realidad van dos minutos, pero no. Es el whisky que te hace el tiempo no. Mucho más lento. Bueno. Típica borracha necia. Necia. Buena delicosa. Muy bien. En todo caso, en lo que es la muerte de 2016, quise hacer una pequeña reflexión. Tienes a David Bowie, tienes a Prince, y te va a salir, y todo Mohamed Ali, y todo ese tipo de personas, y te van a salir millones de posters, creo que es posters se llaman. Gente que por la novelería dice, Se murió. Lo postea en Facebook. Sí, en Facebook. Sí. Prince, siempre fuiste mi ídolo, dice cuánto, le escuché la canción de Prince. Ni de David Bowie. Pero, podría ser malo, pero yo considero que después que pasas el filtro de poser, y ese poser potencial realmente le gustó, por ejemplo, una canción de David Bowie. Ya, ganancia. Ha valido la pena, creía yo, la muerte de ese señor. No sé, es que generalmente el poser es poser y ya. Ya, pero. No, pero si del 100%, como dice Fernando, tienes un 1%. Un 1%. Que vuelve al. Y yo solamente lado. Coge David Bowie y comienza a investigar mucho más y mucho más y mucho más y mucho más. Y se convierte en algo auténtico. Fue una muerte que valió la pena. No valió la pena, sino que tuvo. Como que no fue tan trágica al final. Exactamente. Entonces, esa es la reflexión final que doy para lo que es el resumen 2016. Si alguien tiene. A ver, el resumen 2016 es una reflexión final del 2016. Claro. Sí, esa es la última parte de. Es un componente en realidad. Todavía no entiendo cuál es la sección que has creado. Una reflexión final. No, la sección se llamaba ¿Qué nos ha dejado el 2016? Okay. Pero lo hice muy breve en realidad. Claro. Sí, pero si alguien quiere aportar algo. ¿Tú vas a aportar algo? Tú, por favor, aporta. No, bueno, yo no tengo demasiado que aportar en realidad. Al final del día, no importa lo que hagas, igual vas a morir, no va a importar de nada, todo el mundo se va a olvidar de ti. Está bien. Ya, muy bien. ¿Juliana? O sea, ha sido un año muy complicado, y no solamente para nosotros personalmente, sino en realidad a nivel global. Esa parte es la sección número 3, entonces ya no vamos a poner ya mucho más reflexivo. Vea eso. Esos eran los minutos. Sí, era un final. Ok, perdón. Claro. Entonces, bueno, ¿cuándo vamos a hablar del disco del fin? Ya, muy bien, esta es la parte. Querido Rubén, ya, sección número 3. Vamos a subirnos entonces al disco del fin y luego terminamos con la parte. Uno de nuestra horda de seguidores dijo, a ver, enterizo. Dicotomía. A ver, uno de nuestros seguidores dijo y utilizó el hashtag como se debe. De manera correcta. Critícame este álbum, Faraón del ritmo de Delfín Kishper. Ah, Ay, Dios. Yo ya tengo un problema con Delfín desde que hizo una versión de una canción de Cerati. Ya tengo un problema personal con Delfín. Desde que había ese video de las Torres Gemelas que... Y oye, de ahí... Pero a ver, vamos a criticar el álbum de Faraón de Ritmo. La pregunta es, ¿alguien escuchó el dichoso álbum? Yo no lo encontré. No. Pero no escuché no. Unas canciones de otro disco que se llama Grandes Éxitos. Está en Spotify. Ya. Está, por eso te digo, ahí lo escuché. Me sorprendió verlo. Entonces la primera reflexión del día... Tú no estás en Spotify. No soy cantante. La primera reflexión es que nosotros debemos guiar a la gente, no que la gente nos guíe a nosotros. Exacto. Todavía. Ok. La gente es como, ese monstruo llamado gente es como un niño sin raciocinio. Y hay que decirle, no, eso no, caca, no comas. Okay. ¿A quién se le ocurre escuchar, un disco de Finn Kisper? Yo creo y apoyamos que... el talento nacional en este podcast, por si acaso. Torrenteen que... música nacional. Menos esa. No, está mal. Yo creo que el tipo que nos puso, que quería que escuchemos eso, lo hizo de malvado. O sea, a él no le gusta. De manera graciosa, yo no creo que haya escuchado una sola canción. Porque, no sé. Nos quiso hacer daño. Nos troleó. Podría ser el primer hater que busca. Es el primer troll, ¿no? En realidad. El primer troll, esa es la palabra. Nos troleó. Delfín Quispe es un personaje. Tiene su mérito en todo caso, lo que ha hecho él. Si quieres darle un mérito a algo, dale el mérito. Está bien. No necesariamente tiene que ser bueno. Pero no es malo, en realidad. El mérito, digo. Pero es que no es malo lo que ha hecho. En realidad no escuché el álbum que nos pidieron escuchar, básicamente porque no me interesa escucharlo. Uno, dos, porque nunca vi ese hashtag. Algo pasó en Twitter, nunca lo vi. Y eso que tú eres el vicepresidente Junior de redes sociales. No, soy pasante de. Ah, ya. Así es. Pasante entonces, encargado. Entonces, en realidad no. Y el periodo de prueba. Entonces preferí escuchar otras cosas y no. Bueno, entonces no le vamos a dedicar más tiempo a Faraón del Ritmo de Delfín Quispe. Pero escuchen Faraón del Ritmo de Delfín Quispe, apoyen el talento nacional. Ese tipo de música. Tecno folclor andino. Tecno folclor andino. No puede ser. No sabía que existía una derivación. Tecno folclor andino. Y Gil también lo descubrí yo también hoy día, que el tipo se llama Delfín porque es el menor de cuatro hermanos, por eso es el Delfín. Es el Delfín. Bien. No puede ser. Bueno, en todo caso, así es. Aunque no lo creas, se llama Delfín porque es el Delfín. Este episodio de podcast ya está dando sus últimas patadas. Estamos despidiendo el año aquí. Entonces vamos a tomarnos un momento, brevemente, para que cada uno dé su pequeña reflexión ya de lo que ha sido el año 2016. El que quiera participar, el que no quiera, simplemente no lo hace. Está bien. En todo caso, vamos a comenzar con el compañero Ernesto. Ok. Me voy a extraer de los motherfuckers por unos segundos y deseo sinceramente que los presentes y los que nos están escuchando en 2017 nos cuiden más de nosotros mismos. El 2016 ha sido un año de mierda, es así. Desde Alepo a Niza, desde Bruselas a Orlando, ha sido un muy mal año, es la verdad. Y nos mostró los peores rasgos de humanidad. Que se siguen manteniendo asquerosamente frescos, tristemente. Personalmente, el 2016 me trajo desempleo, enfermedad y muerte. Es así. Y no puedo esperar el momento en que el año termine. Pero quiero que termine, básicamente, porque los primeros días del 2017 voy a ser feliz nuevamente. Voy a ser papá de nuevo. Felicitaciones. ¿Eh? Gracias. Sí. Así que, ¿cómo se llama? Me opongo. No. Maldito. Así que les deseo básicamente una feliz Navidad y un mejor 2017. Porque siempre va a existir una razón al menos pequeña para darle otra vuelta más al sol. Qué bueno, tío Ernesto. Maldito whisky. Te pones sentimental ya por el corto vaso. Puta madre, yo creo que aléjate de ahí porque la siguiente etapa ya te va a querer coger la pierna. Que el año se ponga mejor. Bueno, y Lenita, tus palabras finales, ¿quieres compartir? O sea, la verdad... Lo que dijo Ernesto es bastante real. Ha sido un año muy complicado. Y sí, igual ha traído enfermedades, complicaciones. Más que todo enfermedades y complicaciones. Al menos personalmente. Ya. Yeah. De ahí el tema mundial, sabes que igual está demasiado difícil. Ha habido demasiadas desgracias. Y siguen habiendo. Con el tema de ISIS, Siria, todo eso es... Y a nosotros, o sea, como humanos parece que nos está dando lo mismo. Se muere una persona mañana, pero allá siguen muriendo miles y miles todos los días. Están en el piso, tirados, y a la gente le da igual. Siempre y cuando tenga el pan de Pascua para la Navidad. Y entonces, es como que un poco hipócrita de nuestra parte. Y me incluyo. Porque, o sea, ver la foto sí es como que triste. Pero igual sigues tu vida. Y te da lo mismo. Entonces no sé qué tan inhumanos nos estamos convirtiendo cada año. Y espero que el próximo año podamos reflexionar un poco más eso. Y tratar de cambiar personalmente. Porque creo que eso es ya más personal. Listo. Mi estimado Rubén. Yo creo que... esperemos que nadie se ponga bravo. Pero... lastimosamente es así, cada año es igual al otro, hay cosas buenas y cosas malas, hay puntos específicos que a veces se te quedan en la memoria final del año, pero es lo mismo, todas las vueltas son lo mismo, todos los días son lo mismo, lo que hay que tratar es nada más de que tu núcleo no se afecte y tratar de, bueno, para los que somos padres, tratar de criar a tus hijos para que no vean el mundo con ojos de maldad, de quererlo hacer peor. Exacto, con ojos de maldad, con la mentalidad de trepar y llegar a donde quieren haciendo daño. Y eso es todo. No, el mundo es igual, ha sido como es. Siempre las personas han sido igual como son ahora, han sido siempre, lastimosamente. O no sé si lastimosamente, tal vez sea bueno, porque puede ser que estemos llegando a un punto de inflexión. Pero el tema es que ahorita tenemos mucho más exposición de las cosas que pasan. O sea, es muy, muy fácil darse cuenta de lo que pasa al otro lado del mundo de manera instantánea. Lo que no pasaba antes. Ya lo tenías que ver en el periódico. A la semana. A mucho tiempo después y ya filtrado por lo que sea que la dirección que haya tenido el periódico en ese momento. Así que hay que ir paso a paso nada más. Y nada, fortalecer el núcleo nada más. Evitar la cultura carroñera. Listo, de mi parte igual creo yo firmemente de que la vida se trata de abrir ciclos y cerrar ciclos y tener la inteligencia de saber cuándo hacerlo. En todo caso, personalmente, ¿no? Aparte de todo lo que han dicho ustedes de lo del mundo, bueno, eso es algo muy general, pero nosotros no podemos manejar todo lo que pasa en macro, podemos manejar lo que es micro. Entonces yo me voy a enfocar en eso. Yo especialmente espero cerrar dos ciclos muy críticos que he tenido este año, en el 2017, que no los voy a mencionar, pero en su debido momento lo haré. En todo caso, lo que sí quiero para el 2017 es que institucionalizar que todos los podcasts sean llevados con un vaso de whisky. Voy a tomar esa atribución. Y la plata, mano. Espérate, dijo, me voy a tomar esa atribución. ¡Ah, bien! ¡De bravo! Lo dijo que está grabado. Me voy a tomar esa atribución, dijo. En este momento voy. ¿Es tu persona favorita del año 2016? No, voy a besar la botella. Por lo menos, yo pensé que te iba a besar a Fernando. Me asusté. En todo caso, mi estimado Ernesto, llega la parte de mención en redes sociales. Yo ya me olvidé, ya me dejo llevar por el alcohol. Por favor, mencionen dónde nos pueden seguir nuestra orden de seguidores. A ver, Cacho, antes de seguir, ¿va a seguir el hashtag de Critícame el Álbum? No. ¿O ya lo votaron? Abolido. Sí. Para el 2017 encontraremos alguna idea mejor. Sí, algo por el momento, más. Algo menos troleable. Estamos demasiado con whisky como para que se nos ocurra algo distinto y mejor. Está bien. Así que síganos en @losmoverfocas en Twitter y... En WordPress. El sitio de nosotros es losmoverfocas.wordpress.com. No voten, nos van. ¿Y en Facebook cómo se encuentra en Facebook? Buscando. ¿Y qué busco? El podcast de los manes. ¿Qué? Bueno, en todo caso, salud para el 2017. ¡Salud! ¡Yeah! Y mucha ropa, mucha... Ah, no, cortamos. Perdón.